Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz y lleve tu esperanza por doquier. Donde hay oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado sino yo amar. Hazme un instrumento de tu